Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82, Canal 7 de la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de conmemorarse un nuevo aniversario de la creación de nuestra enseña patria. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. César Fuentes, Harry Salvarrey, Tiempos Violentos, en Rock and Pop. Violentos, bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Y tenemos que agradecerle a alguien, no sabemos a quién, que la cadena nacional fue breve y no hubo intervenciones desagradables como pasa algunas otras veces. Nosotros decidimos poner un himno de nuestra cosecha. En este caso se trata del de Andrés Jorgensen. Fue lo que escucharon antes de este momento en que la cortina de Malón azota a los parlantes. ¿Qué tanto? Bueno, vamos a arrancar con algo especial en el día de hoy, que tenemos muchísimas cosas, y ese algo especial es un comentario. Fui a ver una banda y realmente vi una de las cosas más interesantes, más refrescantes de los últimos 10 años el otro día. Tocó Arraigo en el Roxy, una banda que combina con notable maestría lo que es heavy metal con lo que es folclore local y que además tiene la particularidad de no hacértelo notar demasiado. Es decir, no te das cuenta cuando estás escuchando una cosa a la otra, salvo que en un momento el cuerpo se te agita por la polenta y en otro momento por la emoción. Una verdadera maravilla. Presentaban un disquito que te daban a la entrada que se llamaba 5, que ya adelantamos aquí, con 5 covers, precisamente por eso se llama así. Y me hizo acordar los momentos de descubrimientos fabulosos que se dieron en décadas como la de los 80s y las de los 90s. Porque lo importante en este caso es, como dijo su vocalista desde el escenario, no ser futuros muertos por anticipado. Algo más que futuros muertos tendríamos que ser. Y una de las maneras de morirse es no escuchar los gritos del sótano. Es decir, no escuchar las voces nuevas que están saliendo. Y yo creo que aquí tenés algo muy bueno para explotar, porque esta es una banda que realmente trae un concepto nuevo. Vas a escuchar Los Gritos del Sótano de Arraigo y después seguimos charlando en Tiempos Violentos. está mi viejo entre los fondos buitre, lo de Vudú, lo de Campagnoli. Qué bueno que la pelota no tape el sol, mi viejo. Me dijeron un partidazo en el día de hoy, lo de Uruguay-Inglaterra. Me gusta también que haya buen fútbol, era algo que se extrañaba en los mundiales, para los que les interesa el fútbol, que yo me cuento entre ellos, por supuesto, aunque últimamente tengo una visión algo desangelada del fútbol en general. Pero igualmente venimos muy bien y estamos dispuestos a presentar algunas novedades en el día de hoy. Vamos a tener a Harry desde Brasil, que nos va a presentar algunas de su cosecha. Y además, algunas bandas de Brasil, porque está allá y nos puede ampliar un poco la historia. Te contaba que estuve en el Roxy viendo Arraigo y me llamó muchísimo la atención, porque realmente hacía mucho que no veía una banda que me dijera, ah, mirá, esto realmente tiene sabor a nuevo, sabor a fresco. Ahí se van Mickey y Guille, que hoy tuvieron a Billy Bond, impresionante, bien ahí, ¿eh? Bien ahí, no lo pude escuchar, lamentablemente. Pero miren, venía en el auto y escucho, tuvimos a Billy Bond, prócer, impresionante, ¿eh? Bien ahí, sumando rock. Bueno, la cuestión es que entre las novedades que tenemos para presentar en el día de hoy, que va a ser un día especial porque hay un informe, vamos a llamarlo de alguna manera, que tengo preparado acerca de rock sureño. Si vos no sabés lo que es rock sureño, no te dejes guiar por el prejuicio. Escuchá primero lo que tenemos para ofrecer y te vas a enterar que tiene muchísimo más que ver con el metal que lo que pensabas. Y por otro lado, vas a descubrir cosas que no sabías ni que existían. Que dentro del palo, dentro de lo que es metal. Bueno, eso va a venir luego. Mientras tanto, ¿por qué no presentar una novedad? Se viene Light of Dawn, el nuevo disco de Unisonic, de ese supergrupo integrado por Michael Kiske, Kai Hansen, los ex-Halloween, Mandy Meyer, Dennis Ward, Costa Zafirio, que ya los viste incluso tocar en Argentina. Hay un disco nuevo, se llama Light of Dawn, es decir, Luz del Amanecer, está anunciado para agosto, seguramente la totalidad del disco se va a filtrar antes, pero ya sacaron un EP, que se filtró también mucho antes, con un tema de adelanto y algunos inéditos, es decir, que no van a estar en el disco. El de adelanto se titula precisamente For the Kingdom, ¿eh? Vale decir, por el reino, qué tanto. Y acá lo tenemos sonando en tiempos violentos, como corresponde. We lay down our arms. Señoras y señores, hoy como todos los jueves, ya no jueves, viernes en realidad, tenemos sorteo de material entre aquellos de ustedes que sugieran, ahí está la palabra correcta, sugieran con qué tema quieren que termine el programa del día de hoy. Junto con nuestro cúmulo de clásicos habitual, hacemos un cierre que normalmente lo elige la gente. Ya está Agustín colocando el post en el Facebook de Rock and Pop y ustedes pueden colocar ahí con qué tema, uno que sepamos todos por supuesto, quieren cerrar el programa. ¿Sí? También pueden enviarlo por Twitter, el Twitter que estamos usando es el de Rock and Pop o el mío personal que es CFR César. No el de Tiempos Violentos, que no lo leemos y está parcialmente desactivado. Los discos que tenemos hoy para sortear entre aquellos que sugieran son nada menos que el nuevo disco de Presto Vivace, Periferia Vital, el disco de Tobias Sammet Avantasia, Angel of Babylon, el nuevo disco de Caseta 4, o el único de Caseta 4, Cadenas, y Led Zeppelin, Latter Days, un compilado de Led Zeppelin, ¿eh? No está nada mal. Bueno, pueden comenzar ya a enviar sus tweets o sus mensajes de Facebook con respecto a esto. Y nosotros vamos a presentar un par de cosas. Pero antes que nada quiero mencionar algo. Me enteré hace muy poco, imagino que a otros también les pasó lo mismo, que este domingo 22 de junio hay un festival solidario en el Asbury a partir de las 16, titulado Todos por Diego. Diego es Diego Conte, de Mastifal, que tiene que hacerse una operación de riñón muy costosa y no le cubre la obra social lo necesario. Por lo tanto, como ha ocurrido otras veces con Pablo Soler y con otra gente que hemos dado a conocer la infausta noticia, bueno, hay un apoyo manifiesto de la gente del metal y el Tano Romano, Orcas, Letal, Renacer, Helker, Caseta 4, Avernal, Los Antiguos, Rowex, Serpentor, Jericó, Borax, Arcadia, Arraigo, Crower, La Condesa, van a estar, Mastifal también, por supuesto, y los esperan ahí el próximo domingo 22 de junio en Asbury a partir de las 16 horas. Es por una buena causa, un amigo de todos y alguien de la movida que ha dejado mucho. Por otra parte, les recuerdo, este sábado, el 21 de junio, está en el Teatro Vorterix Plan 4, festejando sus 10 años de vida. No se olviden, estuvimos la semana pasada con los chicos, justamente hablando de ese tema. Y quiero recordarles que este sábado 21 de junio a las 20 horas en el Roxy Live de acá en Niceto Vega 5542, acá por el barrio de Colegiales, Adrián Subotovsky, aquel de Samson, aquel que estuvo con Saúl Blanch, aquel que participó con la Orquesta Sinfónica, estuvo con Quemar en la formación que se abrió de Walter Jardino Temple, es decir, un tipo con muchísima historia, un virtuoso, toca presentando o festejando sus 30 años con la música. Adrián además va a estar presentando algunos temas de su nuevo disco titulado Subotango, que es una propuesta que recrea clásicos del tango. Hoy estamos medio tangueros, abrimos con Arraigo, que ese tema tenía precisamente arreglos tangueros y alguna cosa de acordeón. No te puedo explicar el show de Arraigo, la cantidad de instrumentos y de instrumentistas que subieron para formar parte de la movida, incluido una murga al final que le dio un colorido fantástico, totalmente entrañable. No me gusta decir muy nuestro porque suena como demagógico, pero sí realmente con un sabor muy particular y definido y está muy bien realmente, ¿no? Bueno, pero estábamos con Adrián Subotovsky, que va a estar presentando este disco Subotango, también con invitados, participaciones de Ricardo Chiqui Pereira, del Tano Marcielo, de Gustavo Rowek y de Hugo Bistolfi, que participan en el álbum. Es de esperar que alguno de ellos esté también en este show, que repito, es el 21 de junio a las 20 horas en el Roxy Live Niceto Vega 5542. Y vamos a escuchar un tema de Subotango que está lleno de covers de tangos precisamente. Mirá, acá tenés como para que veas lo que toca Adrián, que no hace ni falta mencionarlo, La Puñalada. Sonando en Tiempos Violentos. Señores, miren cómo sonaba esto de revivir temas de tango hechos en guitarra eléctrica, especialidad del amigo Adrián acá justamente. Nosotros, por otra parte, venimos con un mes picadito, pero realmente esto de que la pelota no tape el sol a mí me gustó mucho. Y por otra parte, empecé a recordar cosas de Brasil. Yo antes viajaba mucho a Brasil, tengo allá un montón de amigos y me encanta cómo los brasileros viven sus fiestas y sobre todo su fútbol, que es bastante diferente de cómo lo vivimos nosotros. Allá también hay patoterismo, hay barras, hay lo que vos quieras, pero no sé si algo como el enfrentamiento ese tristísimo que vimos en la playa entre argentinos y chilenos, ¿no? Realmente me pareció una cosa, lo menos, siempre me parece. En cambio, me pareció muy bueno el triunfo de Chile, que vi el partido, en este caso particular, y que España se termina yendo, siendo el campeón. No es la primera vez que pasa, por supuesto, pero está. Y recordé que yo en algún momento, cuando estuve en Brasil, fui a ver a una de sus bandas dilectas, vale decir, a Ratos de Porão. Fui en la época en que Deep Purple tocó por allá, hace ya muchos años de esto, y fui a ver a Ratos de Porão, a un porão, es decir, a un sótano. Hoy estamos con el sótano a full, como verás. Bueno, vi algo muy particular, que es una banda en su propia salsa, que se parecía mucho a las tantísimas bandas que veíamos aquí en los 80s y 90s, en verdaderos antros, ¿no? Algunos recordarán, por ejemplo, a Dijule. Dijule era de Omar Chabán, pero no era como Cemento, era una cosa más bien chiquitita, húmeda, fría, difícil. Y en muchos sentidos impresentable, pero igualmente las bandas tocaban y el público que iba terminaba disfrutándolo de alguna manera. Con Ratos de Porão me pasó lo mismo. Los vi en su salsa tocar un show de una hora y realmente con eso quedaba satisfecho. Habían sacado en el año 89 un disco titulado Brasil, donde la protesta social estaba a la orden del día. De hecho, si te acordás de la tapa, había un rectángulo, que era un rectángulo, una cancha de fútbol, un pibe en primer plano con una pelota, los dientes podridos, la camiseta de Brasil hecha harapos, ¿no? Y por fuera, en color blanco y negro, porque todo lo que era el rectángulo era color, estaban todas las lacras que sumían a la sociedad brasilera de aquel entonces, según la visión del Gordo y de Yao y demás de Ratos de Porão, en lo que era en ese momento, es decir, pan y circo y mucho más. Bueno, algo de eso seguramente podemos revivir y por eso vamos a escuchar un tema antes de que Harry entre a través de los parlantes. Esto es Ratos de Porão haciendo Terra do Carnaval. A Terra do Carnaval, ¿dónde queda? Acá nomás, un poquito hacia el norte. Un recuerdo maravilloso para Brasil, que siempre es uno de esos países que llevo en el corazón. ¡Qué joder! Violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Imagínate todo un día de tu vida. Todo un día de tu vida. Sin escuchar ni una canción que te guste. Y sin poder putear a nadie para descargarte. ¿Para qué? ¿No? Digo. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop. Espacio publicitario. Forbes y Grupo 23 presentan Forbes Argentina, edición junio. El cerebro detrás de Preguntados. ¿Quién es Máximo Cavazzani? El creador de la aplicación que factura $1,000,000 por mes. Además, guía de inversiones. ¿Cómo hacerte rico? Top 10 para multiplicar pesos y dólares. Fútbol, los 20 clubes del mundo mejor cotizados. Forbes, la revista de negocios número uno del mundo. Pedile en tu kiosco o suscribite llamando al 0810-220-367. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Celebración de Corpus Christi. Viernes 20 de junio, 15 horas. Catedral Metropolitana. Pan de los hijos. Pan de la misericordia. Rock and Pop. Fin. Espacio publicitario. Volviste a tu casa. La encontraste saqueada. Destruida. Tus enemigos no tuvieron piedad. Mataron a tu viejo. Golpearon a tu mamá. Violaron al gato. Y lo peor. El colmo de los insultos. Sacaron el señalador de la novela que estabas leyendo. ¡No! Tiempos violentos. Ahora la venganza es tuya. Señoras y señores, mientras Walk de Pantera atruena los parlantes, está por hacerse presente en ellos, desde Brasil, desde la terra do carnaval, Harry Salvarrey. Señor querido, Harry, César, ¿está usted ahí? ¿Cómo estás, querido? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo estás, querido? Extrañándote, bien, qué che. Lindo escucharlo, qué lindo escucharlo y qué lindo escuchar Ratos de Porado recién hace un ratito. Buenísimo, me alegro que te haya gustado. Me dice Agustín que tenés problemas con la recepción de Rock and Pop a través de internet, ¿verdad? Sí, es cierto. No sé si es por mi Wi-Fi o por qué diablos, pero la verdad es que se me está complicando. También vi algunas quejas de oyentes al respecto. Sí, lo comentamos, terminamos de comentarlo entonces. Se está gestionando una nueva aplicación y mientras tanto hay algunos problemas con la internet o con la recepción a través de internet. O sea, pedimos disculpas y paciencia, lo vamos a arreglar como hemos venido arreglando todo lo posible en estos últimos tiempos. Como estamos tratando de salvar el mundo, César, es así. Exactamente. ¿Y usted qué no, tal? No podemos detenernos en ese tipo de cosas. La verdad es que muy bien. Ahora sí, ya de lleno en el Mundial, viendo 25 millones de partidos por día, porque veo los partidos y las repeticiones, está todo el día la tele prendida con fútbol de fondo. Ajá. ¿Ya te nacionalizaste brasileño? No, de ninguna manera. Jamás haría semejante cosa. Mirá, yo en unos días ya tomo el ritmo de allá. Aparte con las garotas, que para colmo son proverbialmente interesantes. Siempre se dice lo mismo, de delantera más o menos, pero de atrás son impresionantes. Sí, mesita de luz, ¿no? Pero así y además de lujo y nada que ver con el esquema futbolístico conocido por Brasil. No, en absoluto, para nada. Bien. De hecho, igualmente en esta, justamente este año, sí, Brasil tiene una selección mucho más fuerte atrás que adelante. Uh-huh. Así que podríamos ya trazar algún paralelo si nos quisiéramos poner demasiado poetas. Bien. Pero sí, insisto, la verdad que disfrutando del buen fútbol, no hubo mayores inconvenientes a nivel político, a nivel de cortes y manifestaciones, más que lo que ya habíamos hablado la vez pasada. Decayó terriblemente lo que era el empuje de las manifestaciones. Sí, para mí demostrando que tenían ese mismo problemita que tenían en su momento los movimientos Occupy y los indignados españoles, que es la falta de agenda, la falta de propuesta y la protesta por la protesta misma, uh-huh. Sin una organización y sin un mensaje claro y una idea clara que los unifique. Me parece que terminó siendo eso. Las únicas protestas que sí continuaron y que sí tienen una guía y una base son las que están ordenadas por sindicatos, uh-huh. Y las que parecían tener esa cosa de indignación popular cayeron bajo el peso del fútbol y era previsible. Sí, sí. Y así lo habíamos hablado en su momento. Bien. Maravilla. Vamos a la música, que es lo que nos compete. Exactamente. Y hubo muchos estrenos. Primero que nada, no quería dejar pasar la alegría de la noticia de que el show de Municipal Waste se confirmó finalmente, uh-huh. Se había suspendido. Y siempre que se suspenden shows en Buenos Aires, yo, más allá de todo lo que me digan los productores y los promotores, porque por lo general siempre es porque se cayó un show en otro lado, porque alguien los cagó con un pavo en alguna otra parte de Sudamérica, etcétera, por lo general yo tiendo a esperar que no se reprogramen y no enterarme nunca más de que existieron, como fue en su momento con Entombed y tantos otros que anduvieron dando vueltas por ahí. En este caso, Municipal Waste, como habían dicho, efectivamente se reprogramó y los vamos a tener el 16 de septiembre tocando en Asbury, lo cual para mí es una gran noticia porque de las bandas estas de la movida Revival Trash me parece de las más interesantes. Totalmente, además yo tengo la remera y no vi nunca la banda, o sea que tengo que de alguna manera refrendar lo que he visto. Sabes que tengo esa misma cosa, tengo algunas remeras de bandas que no vi nunca en vivo y me molesta un poco. Mal, siento como que no está bien. No, encima, si son bandas que ya estuvieron en la Argentina y te dicen, qué bueno, ¿fuiste a verla? No fui, pero tengo la remera. Viste, me siento al revés peor que los que usan la remera de Harley Davidson y nunca tuvieron moto, más o menos. sí, totalmente. O la de Jack Daniels y Son Austenio. Claro. Pero sí, efectivamente, bueno, o la de Charles Manson y No Son Asesinos. Pero eso es otro tema un poco bueno, más. Bueno, en ese podemos colgarnos de otra manera, pero bien. Sí, totalmente. Pero bueno, dijimos que... Yo me voy a hacer una remera de Sharon Tate. Porque bueno, realmente sí, soy totalmente contracultural, así de una. Claro, ¿viste? No es un icono cultural y sin embargo podría hacerlo tranquilamente. Podría hacerlo tranquilamente. Los que no sepan quién fue Sharon Tate, que por favor lo googleen y que sepan que me cago en gente como el amigo Manson, por llamarlo de alguna manera, y con los que versionan temas de él y le hacen propaganda y toda la historia. Yo voy a estar siempre a favor de la víctima, no del criminal. No, pero aparte en el caso concreto de Manson es un tipo que no se entiende bien por qué se convirtió en esa cosa, en ese icono pop en el que se convirtió, porque la verdad es que no es un tipo que tenga nada interesante para ofrecer desde lo ideológico, ni desde lo político, ni desde lo artístico, ni desde lo discursivo, ni desde lo retórico, ni de un carajo, es un imbécil. Bueno, porque el esnovismo está en todas partes. Esa es una de las razones. Pero el esnovismo rodea un montón de movimientos culturales. ¿Qué sé yo? Pienso en el pop art, pienso en Andrew Warhol. Sin el esnovismo probablemente no habría sido la figura inmensa que fue. Justamente, me acabas de dar el ejemplo perfecto. Mirá, me estoy controlando hoy, me estoy por no despacharme. Estás nombrando a toda gente que no me cae bien ni por casualidad. Está bien, pero en un caso hay un chabón que tiene una búsqueda estética, artística, sí, señor. Distinta de lo que sabía yo hasta el momento, más allá de que te guste o no, y el otro es un enfermo. Sí, por supuesto, bueno. No, salvando las enormes diferencias, ¿viste? Pero si vos nombrame un tipo que represente para mí una antítesis artística o la antítesis del arte, para mí es Warhol, así de una. Pero bueno, ya vos no te preocupes, cuando vengas acá vamos a despacharnos con todas las contradicciones habidas y por haber, que dentro de todos es lo que anima este programa. Es lo que nos da color, totalmente, bien. De acuerdo. Pero bueno, salió un disco que me interesa y que quería comentar. Salieron muchos discos, la verdad es que este año viene picante con las salidas y todavía falta mucho. De hecho falta Judas Priest, por ejemplo, falta Slayer. Sí, totalmente. Cosas. Pero venimos muy bien este año. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que siempre nos quedamos con cosas afuera. Nosotros nos damos cuenta por eso, especialmente porque tenemos un montón de cosas ahí en carpeta. Uh-huh. De hecho, me había salteado que ya habías presentado Mastodon la semana pasada y quería ponerlo de vuelta esta semana. Discaso total el de Mastodon. Sí, hermoso. Le sentí mucho de Queens of the Stone Age por momento incluso. Sí, hasta donde llegan las influencias. La producción ayuda además. Sí, es muy stoner el disco. Uh-huh. Pero más allá de eso, quería mencionar este disco que salió, y es el de Cannabis Corpse. Cannabis Corpse, una banda en joda, tributo a Cannibal Corpse. Tributo no, en realidad, es una banda de death metal vieja escuela, estilo Cannibal Corpse, uh-huh. Que toma su nombre de una cruza entre Cannibal Corpse y Cannabis, obviamente. Sí, sí. Y tiene una cosa muy particular. A mí, no sé qué opinión te merecen a vos las bandas en joda. A mí, por lo general, se me da que tienen una vida muy corta, el chiste se me acaba muy rápido. Uh-huh. Por lo general, las bandas en chiste, digo, si no se ponen serias pronto, a mí me terminan aburriendo un poco, salvo contadísimas excepciones, como puede ser Áspera, por ejemplo, pero porque hay una cercanía dentro del país, es otra cosa, es distinto. Pero las bandas en chiste se me complican. En el caso de Cannabis Corpse, no, porque la verdad es que los temas están buenos. Bueno, además son temas originales que en realidad la joda fundamental pasa por las letras y por el chiste del nombre y los títulos del álbum y demás. Sí, las letras y los títulos y los artes de tapa que son siempre cogollos monstruosos asesinando gente y ese tipo de cuestiones. Sí. Que tienen que ver con la cultura canábica. Total. Ya habían bromeado con Cannibal Corpse ya desde el nombre de la banda. Hasta su CPS The Bleeding en referencia, The Weeding en referencia a The Bleeding, tenían Tube of the Resinated, que vendría a ser algo así como la pipa de los resinosos, en referencia a Tomb of the Mutilated, también habían hecho jodas con Morbid Angel y con tantas otras bandas de death metal. Amigos cercanos de los War, además. Sí, muy amigos de War, también. Bueno, de hecho comparten miembros con War. Claro. Y habían en su momento jodido con todas estas bandas. Esta vez le tocó a Gorgatz, raro, porque agarraron una que es medio extraña. El disco de Gorgatz se llama From Wisdom to Hate, y este nuevo de Cannabis Corpse se llama From Wisdom to Baked. Baked vendría a ser algo así como derogado, falopeado, una cosa así. Sería algo así como sí, de la sabiduría. Sí, cuando estás pasado de marihuana, digamos así. Sí, de la sabiduría está recontra drogado, básicamente. Uh-huh. Debería ser el nombre del disco. Banda de Richmond, Virginia, compañeros de Lamb of God, coterráneos de ellos. Y obsesionados, como habíamos dicho, por la marihuana. En este caso, el disco se llama From Wisdom to Bake. Si te parece, escuchemos uno que es una referencia a Death, a Individual Thought Patterns. La canción se llama Individual Pot Patterns, o sea, patrones individuales de porro. Vamos. Adelante. We'll be right back. Y continuamos con Harry desde Brasil. Muy bien con Cannabis Corpse. ¿Con qué continuamos? Continuamos con otro estreno que también es interesante mencionar. En este caso, la ya conocida por todos nosotros banda de Vinnie Paul con Chad Gray, de Madvane, con Tom Maxwell, de Nothing Face. Me refiero a Hell Yeah, una banda que ya por su cuarto disco, se llama Blood for Blood, el estreno, y que también me llamó la atención en este disco nuevo. En este caso, por suerte, por la positiva, porque no sé bien qué opinión te merece a vos, Gelia, pero a mí me parece de lo menos interesante de todo lo que salió de Pantera después de su separación. Me parece que es una banda que no tenía un atractivo muy claro, si bien tenía un gancho y una búsqueda en las canciones, era bastante chata y bastante por debajo del nivel que Vinnie Paul había demostrado con Pantera. No sé qué opinión te merece a ti. No, yo estoy viendo que es una banda que va de menor a mayor. Y eso está bueno. Este disco en particular me pareció interesante. Hoy vamos a tener mucho para hablar con los Pantera como personajes periféricos. Me imaginé que... porque el informe, de hecho, me dio un poco de envidia. Me dan ganas de participar. Desde acá es más difícil, pero lo voy a escuchar atentamente porque la verdad es que el rock sureño es una debilidad. Sí. Y si queremos sombrero de cowboy, vamos a Vinnie Paul directamente. Claro, no, y además digamos, es como que arrancaron un poco toscos con aquel disco de 2007, sí. Y se va poniendo bueno, y este disco tiene como virtudes que no estaban en lo primero. Estoy de acuerdo, acá, o sea, desde el primero comparten una cosa todos los discos, que es siempre es rock al palo, siempre es metal bien al frente, siempre es rutero, siempre es para escuchar arriba el camión, digamos, siempre es de velocidad y de testosterona, y eso lo comparten todos los discos. En este caso me parece que refinaron algunas cosas, está mucho más cancionero, tiene gancho. Le sumaron el elemento sureño, está mucho más presente, me parece, acá. Uh-huh. Y hay más Vinnie Paul y menos como de Mudvayne en este, claro, disco, al menos así lo sentí. No Pantera, dije Vinnie Paul. Sí, que es lo mismo. De la parte más juguetona, digamos. Exactamente, sí, los noté, o sea, es un disco más disfrutable, esa es la sensación que me generó. Hubo un par de cambios de formación en Gelia, se fueron Greg Tibbett, se fue Bob Zilla, el bajista, uh-huh. Fueron reemplazados en realidad por Kyle Sanders en bajo, y por Christian Brady en guitarra, que está solamente solamente para los shows en vivo. Por ahora no hay un segundo guitarrista fijo. Pero bueno, salió Blood for Blood y abre con un tema que, siguiendo la tradición de algunas bandas hardcore, tiene el título en castellano, se llama Sangre por Sangre, entre paréntesis Blood for Blood, y para mí es de lo más ganchero del disco. No solo eso, sino que te digo, es un excelente single de banda de metal, como hacía bastante que no escuchaba, a nivel gancho y a nivel no me puedo despegar el estribillo de la cabeza. ¿Te parece que lo escuchemos? Dale. Escuchamos Sangre por Sangre, Blood for Blood, de Hell Yeah, lo nuevo de la banda de Vinnie Paul. Blood for Blood, Sangre por Sangre, Blood for Blood. Escuchamos a Hell Yeah con Vinnie Paul en los parches, el hombre cuya amistad con Phil Anselmo todos estamos esperando que se reconstruya, o al menos tantos metaleros, aunque más no sea para verlos darse la mano y reconciliarse con el pasado. Phil Anselmo lo está haciendo, de hecho, en declaraciones cada vez más. Vinnie Paul no todavía. Escuchamos a Hell Yeah haciendo Sangre por Sangre, Blood for Blood. Y ahora nos venimos para Río de Janeiro, nos venimos para Brasil, porque llegó el momento de empezar a presentar algunas de las banditas que estoy escuchando acá, César. ¿Te parece bien? Dale, para adelante. Bueno, la primera, hoy tengo dos. Una de metal progresivo, la otra de death metal. A ver. Quise hacerlo un poco más variadita porque lo que más hay, la verdad, es que lo que más se encuentra, especialmente en las zonas urbanas, es trash. Aquí. Uh-huh. Así que decidí cambiar un poquito y moverme por otros rumbos. Muy trasher Brasil, siempre. Sí, es muy trasher, la verdad que sí, y supongo que debe tener que ver también con el tipo de realidad que se vive aquí. No, tiene que ver también con características de cada lugar. Del mismo modo que de Chile tenés una mayoría de bandas de death metal, ocurre que en Brasil el trash es de gusto general, en zonas urbanas especialmente. Bueno, así estamos entonces. La primera banda es una banda de metal progresiva de Florianópolis. Es una banda que aún sigue activa, formada en 2006, relativamente nueva, pero ya tiene dos LPs, y se llama Stormental. Storm como tormenta, mental como mental. Eso sí, el inglés, idioma predominante en casi todas las bandas de las que voy a hablar seguramente en estos días. Una banda formada, decía, en 2006, con dos LPs, uno que se llama Stormental, igual que la banda, del año 2006, y Perception of the Other, de 2012, que es la pieza más interesante que tienen, mucho más laburada desde el sonido, y la que yo recomiendo escuchar en caso de que alguno le cope lo que pongamos ahora. Lo que vamos a poner es una canción en realidad que es corta, no es tan representativa de lo que es el resto del disco, porque no quería poner una canción de 9 minutos, pero tienen de todo, recorren muchas texturas y ritmos como cualquier banda progresiva, no son monótonos. Sí, la influencia de Dream Theater está más que patente, con algunas cosas del Queensrÿche más de los 80, del bueno, digamos. Es el disco este de Perception of the Other está completo en el SoundCloud de la banda para bajar, así que googlean Stormental SoundCloud, les va a ir directo ahí y lo van a poder escuchar online y aparte bajarlo si quieren. Tienen un EP también que se llama Unleashing the Madness, que es del año 2007, con lo cual hay material para escuchar en caso de que les interese. Es una banda que tiene esa cierta carrerita. Y de hecho, algo curioso para mencionar es que este disco, Perception of the Other, el último, el del año 2012, salió en un formato que es medio raro, es una cruza de CD y DVD, o sea, está el disco en CD, está también en DVD. Y en el DVD hay videos hechos especialmente para cada una de las canciones, que son raros, son una cosa medio performática, es como la banda tocando de fondo y distintos artistas haciendo laburos en primer plano, danza contemporánea y movimientos extraños, que es medio raro, es medio colgado para verlo. Pero así como lo de Fugu, por ejemplo, acá. Sí, sí, totalmente, algo de ese estilo, que va muy en la vena progresiva así de las cuestiones de cruzar artes distintas, digamos, y artes visuales y artes escénicas con la música. Desde Génesis para adelante, todas las bandas progresivas han guiñado el ojo para ese lado, casi todas. Sí, es cierto, y es un proyecto interesante, por lo menos, o al menos denota mucho laburo, yo creo yo. Después te puede gustar más o menos, pero hay que reconocerles que trabajaron. Préstenle atención especialmente al bajo de esta banda, que está a cargo de Andrei Leao. Yo ya desde la vez pasada decidí dejar de decir los nombres de los músicos porque no me sirven ni a mí, pero sí, en este caso quería mencionarlo porque Andrei Leao es una bestia. Escúchenlo tocar. En este tema se lo siente un poco. Si ahondan un poco más y escuchan este disco Perception of the Other, van a encontrar muchas cosas muy lindas debajo, muchos arreglos muy copados y virtuosismo, obviamente, para derrochar como en cualquier banda progresiva que se precie. Buenísimo. La banda se llama Stormental y la canción se llama Double Edged Blade. Everyone needs to be feeling loved. All Desde Florianópolis, Brasil, escuchamos a Stormental haciendo Double Edged Blade. El disco Perception of the Other lo pueden encontrar, como dije antes, en el SoundCloud de la banda. Stormental, algo de lo lindo que está produciendo Brasil en este momento, saliéndonos del trash que, como decíamos antes con César, es predominante y masivo aquí en Brasil. Bien interesante, ¿eh? ¿Qué más? Lo siguiente y lo último, con esto les digo adiós y los dejo seguir adelante, y de hecho me voy a quedar colgado escuchando el informe de Rock Sureño, al que le tengo muchas ganas, y aparte confío en que lo vas a hacer muy bien, porque sé que te gusta también. Sí, es una de esas cosas que a uno le vienen gustando desde hace mucho, aunque es algo extraño, ¿viste? Porque parcialmente toca el heavy metal, pero sí, tiene mucho que ver. Sí, el rock sureño toca parcialmente el heavy metal. El heavy metal, cuando se zambulla en el rock sureño, se zambulle de cabeza. Totalmente. Lo otro que tengo para presentar desde Brasil es una banda de death metal de Uberlândia, Minas Gerais, que se llama Scourge. Scourge. Scourge es una banda de 2007 que, si bien es joven, no lo son sus integrantes. Son todo gente adulta, gente mayor. Es una banda que tiene dos discos ya. Uno se llama On the Sin, Lust and Hate, o sea, sobre el pecado, la lujuria y el odio. Y el otro se llama Hate Metal, Metal Odio, o sea, hay una línea temática clara al respecto de la agresividad y los sentimientos negativos. Y el atractivo de esta banda, el atractivo de Scourge, es que su cantante y bajista se llama Juárez Tabora, o Juárez Tabora, en realidad alias Ibania, que quizás no le suene el nombre, de hecho a mí tampoco me sonaba, pero es un ex Cirrosis. Cirrosis es una banda brasileña que formó este muchacho Tibania junto a Wagner Lamounier. Y ahí sí, calculo que a algunos les empezará a sonar el nombre, porque Wagner Lamounier es el muchacho de Sarcófago. Sí, señor. La banda pionera del metal extremo brasileño, incluso antes que Sepultura. Y para muchos, los inventores, al menos esto dice el mito, yo no sé si está confirmado, si es real o no, pero sí que fueron los primeros en usar corpse painting en vivo. Por lo menos en Latinoamérica, seguro. Sí, eso marca el mito. El mito dice que incluso las bandas noruegas lo tomaron de ellos. Pero bueno, vaya uno a saber. Por lo pronto, Sarcófago es una banda así pionera y totalmente una institución del metal extremo latinoamericano. Wagner Lamounier formó un tiempo después Cirrosis junto a Tibania. Y Tibania, un tiempo después, formó esta banda que se llama Scourge y que es death metal bien vieja escuela, duro, crudo y feo como tiene que ser. La canción se llama The Other Face y con esto les digo adiós, muchachos, y los sigo escuchando por internet. Dale, Harry. César, un placer enorme. Te estamos esperando y, por supuesto, bueno, ahora vienen las instancias decisivas del Mundial en las próximas semanas, sí. Así que nos estarás contando un poco más acerca del colorido de las canchas. Sí, ni hablar, y esperemos que el colorido sea solamente de las camisetas, sino de la sangre en el pavimento, como viene siendo también en algunos lugares. Totalmente, totalmente. Scourge. Vamos con Scourge, entonces, ¿lo presentas vos? Sí, señor. Scourge, The Other Face, desde su disco On the Scene, Last and Hate, disco debut de Scourge. We'll be right back. antes te ponías ropa de cuero. Antes eras un rocker respetable. Ahora pareces una bolsa de consorcio llena de mondongo. Y no te importa. Los tiempos cambian. El espíritu es inalterable. Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop, espacio publicitario. En Billboard de junio, Tambiónica apuesta fuerte. Todo sobre el festival que la banda organizará en diciembre. Además, Michael Jackson sigue bailando. Damon Albarn se corta solo. Y te presentamos a Iggy Azalea y a Jason Derulo. Billboard, ya en tu kiosco. Billboard, 100% música. El Gráfico y Tiempo Argentino presentan 100% Mundiales, el libro de las postales de las copas de Juan José Pano. Comprá el diario, recortá el cupón y tenelo ya por solo 59 pesos. No te pierdas ni un detalle de la historia de todos los mundiales. 100% Mundiales, pedilo en tu kiosco. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible por parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran. Comercian con el hambre de millones. Se ponen precio al aire que respirás. Pero se apuran a advertirte que para los sueños rotos no hay devolución. No hay devolución. Tiempos violentos. Somos rebeldes. No porque pateamos tachos, sino porque insistimos en juntar la basura. La basura. La basura. Un informe acerca del rock sureño sin comenzar con esta canción, su más famoso hit, su más emblemática pieza, Sweet Home Alabama, de los Lynyrd Skynyrd. Pero por supuesto, hay que contar las cosas desde el principio y es lo que vamos a tratar de hacer. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de rock sureño? Bueno, principalmente el término rock ha dado lugar a alguna controversia porque, por ejemplo, para el propio Greg Allman, uno de los más importantes exponentes de toda la movida, era como decir rock, un rock sureño, southern rock, era decir rock, porque el rock del sur era rock principalmente y lo sureño era el lugar donde el rock había nacido, según él, ¿no? Según decía él, por supuesto. Ahora bien, cuando hablamos de rock sureño, hablamos del sur de los Estados Unidos, pero no hablamos de una zona geográfica específicamente, sino de un tipo de música, o más bien de un estilo determinado, de un sabor determinado. Cuando hablamos del sur de Estados Unidos, también hablamos de una serie de estados en particular, es decir, casi lo deberíamos llamar sureste, ¿eh? O sea, rock del sureste de los Estados Unidos, porque en realidad lo que abarca es los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas, pero vamos a tirar algunos matices luego, y ni siquiera todo Florida, que está en el extremo sureste, sino la parte del norte, donde está su capital, Tallahassee. Después podés incluir también y eventualmente a Kentucky, a Missouri, a Virginia, que están un poquito más arriba, casi en el centro del país. Pero lo que tenés que dejar afuera es el suroeste de Estados Unidos. Es decir, Nuevo México, relativamente, Arizona y California. Mirá, te hago toda la historia porque tengo el mapa adelante, si no, imposible, por supuesto. Y te decía que es un estilo, antes que otra cosa, porque es una combinación de rock como música, como rock como estilo, y del rock and roll, blues y country. Pero ten en cuenta que por mucho que otros estilos hayan hecho una combinación de estos aires, no todos tienen ese sabor del sur. De hecho, la historia comenzó en un momento particular y previamente había otros artistas que habían hecho algo de rock sureño en el sentido de mezclar todas estas cosas. Es decir, rock and roll, country, blues, boogie, gospel. Por ejemplo, te voy a nombrar algunos de los grandes. Bo Diddley, Elvis Presley, Little Richard, Buddy Holly, Fats Domino, Jerry Lewis. Todos ellos tenían una afiliación con el sur y habían metido country en lo suyo. Más tarde aparecería Creedence Clearwater Revival, uno de los grandes exponentes del rock de todos los tiempos, que había incorporado el country dentro de su lenguaje. Y lo mismo ocurría con otras bandas como Canned Heat o The Band, que por más que sea una banda canadiense, tenía un líder como Levon Helm, que era de Arkansas. ¿Eh? O sea que todo eso ya venía muy mezclado, muy, muy, muy batido. Y cuando surge la primera banda, que puede considerarse de rock sureño, todo ese caldo estaba presente. La primera banda en cuestión es The Allman Brothers, ¿sí? Te mencioné antes a Greg Allman. Bueno, los Allman Brothers, seguí con un poquito más de Lynyrd Skynyrd, ¿eh? Que lo ponemos de fondo hasta que tiremos el tema. Los Allman Brothers, justamente, que estaban liderados por los hermanos Allman, Greg y Dwayne. Dwayne es mayor, era el cerebro de toda la historia. Era un tipo muy particular que en un momento dado cruzó una barrera que parecía difícil de cruzar. Te pongo en antecedentes. Los turbulentos años 60, no solamente turbulentos por lo cultural, sino también porque había un tema en los Estados Unidos y en el sur de los Estados Unidos crucial, que era la segregación de los negros. Bueno, había pegado muy fuerte. Es decir, había un gobernador, un señor llamado George Wallace, que había sido reelegido ya varias veces y que no quería saber nada con integrar a la población negra con la blanca. Como vos sabrás, hubo luchas por los derechos civiles de la gente de color durante un tiempo importante. En el año 68 matan a Martin Luther King, el líder del movimiento. O sea, lo mata un blanco así de fácil. Y por otra parte, en el sur se libraron algunas de las batallas más enconadas. Por ejemplo, la de Montgomery, que fue en Alabama, justamente, ya que tenemos la canción de fondo. La lucha comenzó con una señora llamada Rosa Parks, que en el fondo de un autobús, es decir, a los negros tenían que sentarse en un lugar específico. Ella estaba muy cansada, dijo que no iba a sentarse en ese lugar, no le iba a ceder el asiento a un blanco. Y así comienza la historia mayor de los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Obviamente, el sur fue muy golpeado por todo esto y este gobernador Wallace, entre otras cosas, lo que había dictaminado es que continuara la segregación en los colegios. Cuando el presidente Kennedy ordena que los colegios del sur sean finalmente integrados, es decir, que los negros puedan ir a estudiar junto con los blancos, ocurre que este señor se opone y mucha otra gente también se opone. Tuvo que intervenir la Guardia Nacional e hicieron entrar a los alumnos negros a la fuerza ahí adentro y así comienza otra historia. Pero no es lo único que ocurrió. Cuando matan a Martin Luther King, las cosas se ponen muy espesas en el sur y precisamente lo que va a generar es algo particular en la música. En aquel entonces, en los Estados Unidos, había una revolución cultural importantísima, casi íbamos a decir contracultural, pero eso no había llegado al sur, se daba en las costas oeste y este de los Estados Unidos, básicamente en el lado de Nueva York y en el lado de California, pero no ocurría lo mismo en lo referente al sur, que parecía estar todavía en un sopor cultural muy particular. En ese momento, algunos chicos comienzan a desafiar ese status quo. Y ahí estaba Dwayne Allman, que se presenta en los estudios Fame, Muscle Shoals, y el tipo toca con Wilson Pickett y le sugiere hacer Hey Jude de los Beatles para convertirlo en un éxito que llegó al puesto 23 de los charts. La gente del estudio le dice, acá hay algo realmente, y los Allman Brothers Band empiezan a abrirse camino a partir de eso. Quiero que escuches nada más un tema de los Allman Brothers Band y después seguimos con toda la historia, que realmente es emocionante y trágica al mismo tiempo. Elegí Midnight Rider porque es ese tema. Que tuvieron los Allman Brothers no fue fácil. De hecho, los primeros dos discos no anduvieron tan bien, porque la banda llegó a convocar muchísimo, llegó a convertirse en un icono, pero no terminaba de convencer, hasta que alguien dijo, bueno, realmente donde esta banda luce es en vivo. Grabaron en el 71 un disco titulado At Fillmore East, o sea, en el Fillmore East de Nueva York. Y ahí la banda sí explotó y se convirtió en un fenómeno nacional. El caso es que el rock sureño cobró un nombre propio, o sea, llegó a tener el nombre propio, y ese nombre propio era Duane Allman, que lamentablemente el 29 de octubre de 1971 se mató en un accidente de moto, acabando prematuramente con lo que parecía ser un sueño nuevo y totalmente envidiable. Se habla mucho de que en la bandera confederada y los sureños y demás son cerrados. Yo te recuerdo, por ejemplo, una escena de la película Easy Rider. Busco mi destino, le pusieron acá con un horrible, con horrible traducción que no es traducción. Es la película, la famosa película en la que participan Peter Fonda y Jack Nicholson. Y hay una escena en que dos rednecks, ojo con esta palabra, que indica el tipo entre campesino y urbano del sur, muy ignorante, muy del pantano, y muy satirizado en la cultura norteamericana. Bueno, dos rednecks van en un camión y ven a este tipo con pelo largo, ¿no?, que va en su moto desafiando el destino y con toda todo su bagaje de sueños a cuestas, y le molesta que el tipo tenga el pelo largo, así que sacan un rifle por la ventana del camioncito, de la chatita, y le pegan un tiro y lo dejan tumbado en la ruta. ¿Sí? Así de fácil. Ocurre que era una época realmente difícil y, como te había empezado a contar antes, en los estudios de grabación, era uno de esos pocos lugares donde blancos y negros se encontraban hasta la muerte de Martin Luther King. Luego de eso ocurrió que los blancos no empezaron a no ser bienvenidos en los estudios y un par de tipos tuvieron la idea de armar una compañía fuera de ese lugar. Es decir, había una suerte de mafia negra que quería que la música negra fuera negra nada más. Y los blancos fueron a buscarse otros lugares. Así nacieron varios sellos particulares que albergaron algunos de los grandes de esta historia. Estoy hablando de Liberty Records, de Capricorn, de Muscle Shoals y demás. Y más tarde de Sounds of the South, que es donde grabó Lynyrd Skynyrd. Ya estás escuchando Lynyrd Skynyrd de fondo, uno de sus grandes temas, Free Bird, una balada en particular que aparte serviría como modelo de muchas otras baladas. El caso es que luego de la muerte de Duane Allman y convertido en un ícono prematuramente fallecido, muere el bajista. Estaba muy deprimido por la muerte de Duane y también se pega un palo en moto a 3 calles de distancia donde se había matado Duane. Nunca se supo si la muerte estaba relacionada, si tuvo que ver la depresión que se agarró, pero lo cierto es que en ese momento el sueño parecía muerto. Sin embargo, había otra banda que empezaba a surgir y es la banda que terminó siendo la más emblemática para todo aquel que conozca de rock sureño, vale decir, Lynyrd Skynyrd. Los Lynyrd Skynyrd, tenelo en cuenta, también tienen una historia tremenda y trágica. Y en algún momento, con Sweet Home Alabama, lograron captar la atención del ciudadano medio, del trabajador, del tipo que hablaba claramente y sin demasiadas pretensiones. Y que además, en el caso particular de Lynyrd Skynyrd, no estaban tan enraizados en el tema de la pelea segregacionista, ni mucho menos. Tengan en cuenta que los Allman Brothers tampoco, porque de hecho tenían un baterista negro. Y cuando le preguntaban a Greg Allman por qué la banda tenía 2 bateristas, el tipo contestaba, bueno, porque Otis Redding y James Brown tuvieron 2 bateristas. Entonces era la respuesta, es decir, 2 artistas negros de los que él admiraba más, tuvieron 2 bateristas. O sea que el tema segregacionista vino mucho después, a pesar de que en el sur siempre fue un tema controvertido. Vamos a escuchar una elección particular que es Working for MCA, trabajando para MCA, se refiere a la compañía, por supuesto, y el Lynyrd Skynyrd que a todos nos gusta. ¿Qué diferencia hizo Lynyrd Skynyrd con el resto de las bandas que podríamos hablar largo y tendido? Bueno, que con Lynyrd Skynyrd estamos hablando de rock pesado, exactamente. Oh, Me monto sobre Lynyrd Skynyrd, que es aquella banda que le puso el nombre de su profesor de educación física. Claro, los molestaba a los chicos todo el tiempo por el pelo largo, así que decidieron ponerle a la banda ese nombre. Y empezaron a surgir montones de otras bandas, por lo menos unas cuantas como para llamar la atención, y en ese momento el rock sureño se convirtió en un movimiento, más allá de un estilo, ¿eh? Y como movimiento tenía algunos nombres importantes. Hoy en día quizás cuesta un poco de trabajo tratar de recordar cómo era aquella primera camada o en qué consistía. Pero por suerte existe una canción autorreferencial, que es esta que estamos escuchando de fondo, de la Charlie Daniels Band, ¿eh? Y se llama The South Is Gonna Do It, el sur va a hacerlo. Claro, Charlie Daniels en la letra de la canción, con toda su pinta, con su barba, con el fiddle, que es ese violín que suena como más tosco que un violín clásico, y con todo su sabor sureño a cuestas, contaba en la letra, mencionaba a los que estaban en aquel momento. Por supuesto, menciona a los Allman Brothers y menciona a los Lynyrd Skynyrd. Pero también está la Marshall Tucker Band, Barefoot Jerry, la Elvin Bishop Band, Grinderswitch, Wet Willie y ZZ Top. ZZ Top va a ser encargado de llevar el movimiento hacia Texas, que era su lugar natal, porque hasta ese momento el movimiento no había llegado exactamente hasta ahí. Y reconoce Billy Gibbons, el guitarrista de ZZ Top, que los Allman Brothers y los Skynyrd eran bandas del hiperrecontra carajo y que ellos en ese momento las envidiaban un poco, ¿eh? ¿Por qué no decirlo? También recordar que empiezan a tejerse ciertas cuestiones de estilo en este movimiento. Por ejemplo, el tema de usar muchas guitarras. Tres en algunos casos. Hay bandas como los Outlaws o los propios Lynyrd Skynyrd que tenían tres guitarras y con esas guitarras hacían estragos a la hora de presentar material. Obviamente, otras bandas como ZZ Top con una guitarra se arreglaba perfectamente. Y si no, fíjate lo que es esto que salió en el disco Tres Hombres. Vos ya sabés, es así en castellano el nombre que le pusieron los... El tercer álbum, de hecho, que le pusieron los ZZ Top. Le habían puesto ese nombre justamente porque reunía los dos nombres de papelillos para marihuana. Fíjate, o para tabaco, como vos quieras. En aquella época quizás había que disimular un poco más. Los ZZ Top haciendo aquí para nosotros nada menos que Beer Drinkers and Hellraisers. We'll be right back. ten en cuenta que no todas las bandas de rock sureño iban para el lado del rock pesado. De hecho, hubo algunas bastante emblemáticas, el caso de Atlanta Rhythm Section o de Amazing Rhythm Aces, que se preocupaban más que nada por las armonías vocales y no por las guitarras pesadas. O algunas como los Dixie Dregs y los C-Level, que iban más para el lado del jazz. Bueno, la cuestión es que tampoco lo que se conoce como country rock tiene que ver directamente con el rock sureño, porque ahí sí podés encontrar bandas como Buffalo Springfield, The Flying Burrito Brothers, los propios Eagles, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, y realmente hacen una cuestión de country rock que no tiene que ver directamente con el rock sureño. También hay algunas bandas que se iban más para el lado del pop, que el caso de New Riders of the Purple Sage, el caso de Poco, el caso de Pure Prairie League, y otros artistas que estaban dentro de lo que era country rock netamente, como algunos los conocéis, los Everly Brothers, Tom Petty, Ricky Nelson, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es los que sí estaban dentro de la línea armaron una segunda camada de rock sureño cuando estaba en el pico de su popularidad. Vos ten en cuenta que en un momento dado las bandas sureñas apoyaron al presidente Jimmy Carter, y era un sureño muy particular este Jimmy Carter, antirracista, un tipo muy moderado, con una forma de hablar muy particular, que lamentablemente no terminó satisfaciendo las necesidades del público norteamericano y perdió por goleada en la elección con Ronald Reagan, con las consecuencias que ya todos conocemos, ¿no? Con el triunfo de un neoliberalismo salvaje que se extendió por décadas y otras tantas cuestiones. Pero en aquel entonces, cuando todavía estaba pujante el rock sureño, tenías bandas que eran verdaderamente admirables. Tenías a los Ozark Mountain Daredevils, a 38 Special, a Confederate Railroad, bueno, los Outlaws que mencionamos antes, Point Blank, Black Oak Arkansas, que era la banda de Jim Dandy, muy rara, con uno de los vocalistas más raros de la historia del rock, que simplemente tenía una voz que hacía... Y aún así llenaba estadios. Molly Hatchet, banda alucinante que recordarás seguramente por los dibujos de Frank Frazetta, de Héroes, que después cuando ibas a escuchar te desconcertaba. Había montones de opciones en los 70s mientras este estilo explotaba. Yo te voy a presentar ahora una banda que, para mi gusto particular, hace una de las baladas mayores de la historia, pero una balada hecha con el modelo, dijimos antes Freebird, te puedo nombrar otros. La balada sureña tiene como característica que hay todo un tema muy melancólico en el medio y termina con una zapada brutal. Acá tenés esto que estás escuchando de fondo, es nada menos que los Outlaws haciendo uno de sus temas más conocidos, Green Grass and High Tides, que también termina con una zapada furiosa. Hay un tema de los Molly Hatchet, One Last Man, que también tiene el mismo molde. Pero para mí particularmente, la preferida es una que se llama Highway Song, la canción de la carretera, hecha por Blackfoot. Blackfoot era la banda de un tal Rick Medlock, que había sido baterista de Lynyrd Skynyrd cuando Lynyrd Skynyrd arrancó, por un tiempo muy breve, aunque hay grabaciones. Armó este Blackfoot, que significa pie negro, porque él era de ascendencia nativa americana, o sea, de la tribu de los pies negros. Y un tipo muy particular que en algún momento sufrió una puñalada que le perforó un pulmón, y aún así canta maravillosamente y se hizo cargo de esta banda, que tuvo algunos momentos de éxito muy importante. Este mismo Rick Medlock, que arrancó como baterista de Lynyrd Skynyrd, años después se reuniría con los Lynyrd Skynyrd y formaría parte de su formación actual. Hasta hoy está Rick Medlock con los Lynyrd Skynyrd. Mientras tanto, te dejo con una de las canciones más asombrosas que yo haya escuchado. Highway Song por los Blackfoot. Mira, ahí te hablaba de Molly Hatchet y está sonando con uno de sus temas más conocidos, Flirting with Disaster, coqueteando con el desastre. La banda de Danny Joe Brown, también fallecido hace un tiempo. Hay que tener en cuenta que hasta los mejores sueños terminan, y para el rock sureño el final llegó sobre fines de los 70s. No solamente fue lo de Jimmy Carter, no solamente fue que se terminaba una década muy particular y con muchísimos conflictos, sino que en 1977 ocurrió lo impensable. Mientras viajaban en un avión, se quedó sin combustible y se vino abajo, así de fácil, entre Luisiana y Baton Rouge. Se cayó el avión donde viajaba la banda y Ronnie Van Zant, el cantante, el emblemático cantante que salía a cantar descalzo porque quería sentir las tablas directamente y sin ningún tipo de estorbo. Steve Gaines, el jovencísimo guitarrista. Cassie Gaines, que era la hermana y además el vocalista de fondo, una de ellas. Un road manager, el piloto, el copiloto. Todos ellos murieron en el impacto. Y Allen Collins, Gary Rossington, Leon Wilkeson, Billy Powell, Artemus Pyle fallecieron, tuvieron heridas graves que les impidieron moverse por mucho tiempo, ¿no? O por lo menos tuvieron que estar parados durante algún tiempo. De hecho, acababan de sacar un disco titulado Street Survivors, es decir, sobrevivientes de la calle, que por lamentable coincidencia en la tapa mostraban a la banda detrás de una cortina de fuego, y esa cortina de fuego especialmente envolvía a Steve Gaines, al guitarrista que había fallecido. Unos días después, la compañía grabadora decidió retirarlo y presentarlo con una tapa distinta, con la foto de ellos nada más y quitando el tema de las llamas. No fue ni la primera ni la última vez que ocurrió algo así. Me acuerdo un disco en vivo de Dream Theater que tenía las Torres Gemelas, y que cuando ocurrió de las Torres Gemelas, la compañía cambió la tapa apuradamente. Los que tengan hoy en día tanto la tapa de aquel disco original de Dream Theater como la de Street Survivors saben que tienen un capitalito ahí por la rareza realmente. Pero bueno, con esto y con la pérdida de Lynyrd Skynyrd como banda activa, porque poco después de esto estuvieron casi 10 años parados hasta que volvieron con un pariente de un hermano, otro hermano de Ronnie Van Zant, al ruedo. Bueno, la banda estuvo exiliada prácticamente o desaparecida. Comenzaban los 80s y era el periodo más oscuro para el rock sureño, una época totalmente distinta, con éxitos en MTV, con bandas que traían otra cosa muy distinta. Pero no obstante, durante esos años hubo alguna banda que llamó la atención. A ver, si te suena alguna cosa de estas, están los Georgia Satellites, que fueron muy famosos en un momento dado. Y hubo otras bandas, por ejemplo, como Better Than Ezra o Driving and Crying, que tomaban aires sureños y trataban de hacer algo con ellos. Pero todo tenía que ver con aires nada más. Ya no había exponentes puros, salvo algún caso como este que te voy a presentar para cerrar la primera parte del informe. La banda se llama Doc Holliday y el tema es el tema que da título a uno de sus mejores discos. Son of the Morning Star, hijo de la estrella de la mañana. Realmente lo que puede hacer el rock sureño a nivel voces está plasmado en este tema. Doc Holliday. Where yellow hair met king. Hacer. Rock and Pop, espacio publicitario. La guitarra más virtuosa del rock está de regreso. Joe Satriani vuelve a nuestro país en el marco de su gira World Tour 2014. 27 de septiembre, Teatro Gran Rex. Por éxito absoluto, nueva fecha, 28 de septiembre. Entradas en venta en ticketek.com.ar. 15% de descuento para clientes BBVA francés. Joe Satriani, nuevamente en Argentina. Ver bases y condiciones en bbvafrances.com.ar. Soñá despierto. Llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, la magia sigue en vacaciones de invierno con nuevas funciones. Del 7 de junio al 3 de agosto en el Complejo Al Río. En Corteo vas a poder disfrutar de todos lados con su carpa 360 grados. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil. Vení a soñar despierto. Ver bases y condiciones en bbvafrances.com.ar. La Trastienda Club presenta junio 18 y 25, Cariñosos da Garrafa. 28, Adrián Barilari. Julio 2 y 30, De la Gran Piñata. 3 y 4, Kevin Johansen y De Nada. 11, Indios y Banda de Turistas. La Trastienda Club, 20 años. Entradas en venta en latrastienda.com, llamando al 5254-9100. Invita Quilmes. Rock and Pop, fin espacio publicitario. Ya sabes que tocan. Ahora vas a saber qué escuchar. Música de músicos. Ahora, right here, right now, en Rock and Pop. Hola a todos, soy Néstor de Non Palidece y los estoy acompañando con un poco de la música que escuché, escucho y seguiré escuchando seguramente, como esta gran banda, puro rock and roll, 220, AC/DC, Highway to Hell. Yeah! soy Néstor Ramjac de Non Palidece y este fin de semana voy a estar compartiendo con ustedes unas de las canciones que he elegido para este maravilloso momento. Este sábado, 16 horas. Este domingo, 14 horas. Néstor de Non Palidece. Música. Acá, sí, acá. Rock and Pop, donde el rock vive. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, música que para mí es el clamor del pueblo metalero. Tiempos violentos. Más allá de cualquier discurso. ¡Aguanta Argentina, la concha de la lora! Esperan en cada ciudad de la República. ¡Argentina! Está chupado el general. El pueblo ya no aguanta más. Reunión en la Plaza Central. La crisis nos inunda. Exclusivo Rock and Pop, donde el rock vive. Vamos a cantar todo, vamos amigo. Nos muestran su falsedad. We'll be right back. Gracias a todos por tanto respeto y afecto. Nos volveremos a ver en la ruta. Chao, hasta la próxima. Tiempos violentos. Harry Salvarrey, César Fuentes. Solo. En Rock and Pop. Se llama Raging Slab, una de las pocas bandas de neta impronta sureña de los 80s. De hecho, decían que era una mezcla perfecta entre Lynyrd Skynyrd y Metallica. Varios discos la banda de Greg Strendka, que lamentablemente no tuvo el éxito que por ahí hubiera merecido, porque en los 80s no hubo mucho de y con los 80s se metieron en los 90s, por la discografía continuó ahí. Antes escuchabas a Orcas haciendo Argentina a tus hijos, un tema ideal para el Día de la Bandera, justamente en tiempos violentos. Y los 90s representaron un tibio revival para el rock sureño. Pero además de un tibio revival, como podemos decir, hubo un hecho particular y es la aparición de lo que algunos denominan, hasta hoy en día con discusión, metal sureño. ¿Por qué? Porque efectivamente hubo algunas bandas que lo reivindicaron y aunque el sonido siempre fue algo discutible, porque acá de lo que se trata es de privilegiar el sonido, ya como movimiento no, porque en los 70s el movimiento de rock sureño terminó como tal. Pero bandas como I Hate God, Acid Bath, Soylent Green, Corrosion of Conformity, Crowbar, Down reivindicaban la música sureña con esta mezcla particular de Black Sabbath, la influencia de los Melvins, el hardcore, ¿no?, el punk y sobre todo mucho, mucho rock sureño. Y le dieron el nombre de Sludge Metal. Yo estoy escuchando de fondo Raging Slab, que es una de esas bandas impresionantes. También ocurrieron otras cosas. Bandas como Jackyl, que estaba más del lado de lo que era hard rock, y con aquella motosierra que todos recordamos, de hecho es por lo que más se recuerda a Jackyl, había hecho muchísimo hincapié en la mixtura entre metal y rock sureño. Por supuesto aparece Zakk Wylde, con sus dos bandas, ¿no? Con Pride and Joy, que es netamente sureña y es prácticamente un tributo a los Allman Brothers, pesado, pero tributo al fin. Este Pride and Joy que duró un solo álbum. Y con Black Label Society, donde esporádicamente mete temas que tienen muchísimo sabor sureño. Y surgen bandas muy particulares, incluso algunos artistas que solo parcialmente adhieren o que hacen algo que tiene mucho que ver pero no se declaran dentro del rock sureño, como por ejemplo los fabulosos Thunderbirds, The Fabulous Thunderbirds, Joe Welly o Stevie Ray Vaughan. Aparecen otras bandas que también reciben la influencia, pero que no van específicamente para el lado del rock pesado. Hootie and the Blowfish, Dave Matthews Band, Blues Traveler, magnífica banda. No la podemos incluir dentro del rock pesado específicamente, pero que es pesadísima de por sí, no cabe duda. Y que también tiene un espectro muy variado. Los Blues Traveler, esos que realmente marcan la historia, tienen mucho rock and roll, mucho blues, mucho boogie, algo de gospel, es decir, tiene todos los ingredientes, solamente le faltaba el nombre. Pero surge una banda en particular que captura la atención de todo el mundo, y no es para menos. Justamente la integra un guitarrista y cantante muy personal, muy particular, y que había sido en su momento guitarrista de los Allman Brothers. Y que incluso estuvo con Dickie Betts, con David Allen Coe y otros. La banda es Govent Mule. Es difícil pronunciar el Govent porque es una contracción de Government. Govent Mule, vamos a decir. Bueno, el primer álbum de los Govent Mule tomó a todo el mundo por sorpresa, y acá no hay dudas, todo el sonido del sur está en esta gente. Una banda que continúa hasta hoy con Allen Goody, que falleció, y los reemplazantes que le dan para adelante, y con un Warren Haynes que se presta a hacer cosas con todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Hace poquito escuchábamos a la banda justamente con James Hetfield como vocalista, como haciendo dueto con Warren Haynes. De hecho, si vos recordás, Metallica tiene el cover de Tuesday's Gone, de los Lynyrd Skynyrd, y también en su momento hizo Turn the Page de Bob Seger, o sea que realmente el interés está ahí. Pero vamos a escuchar algo de Govent Mule como para saber de qué estamos hablando. Exactamente, esto es Rocking Horse del primer disco y lo estás escuchando en Tiempos Violentos. We'll be right back. Mira, acá estás escuchando una banda de las más conocidas del lote, los Dixie Dregs, que si bien tienen como un guiño al jazz o una banda principalmente instrumental, están netamente dentro de lo pesado también. Es más, el nombre de su guitarrista te va a sonar, es un tal Steve Morse, que además de haber estado en los Dixie Dregs, estuvo en Kansas y actualmente es el guitarrista de Deep Purple. Estás escuchando Punk Sandwich, uno de esos temones. Pero bueno, el rock sureño en el 2000 también. Hasta un tipo como Kid Rock, que estaba metido a full con el hard metal rap, no sé cómo le llamará, se pasó de alguna manera con su álbum del 2001, con Koki, a el sonido del sur. Y no es el único, hay otras manifestaciones que tienen muchísimo que ver. Hay un montón de bandas que empezaron a salir en el 2000 y que de alguna manera hilvanan un revival que tiene mucho que ver con el sonido. Ahí tenés gente como los Drive-By Truckers, las Band of Horses, My Morning Jacket, los Kings of Leon. Muchos de ellos son bandas que apenas tienen un saborcito, pero están presentes. Es más, el 2000 viene muy rico en materia de bandas. Por ahí no en originalidad, pero sí en cantidad y en calidad. Yo te voy a presentar una banda que es una aplanadora. De hecho, es una de las bandas que representa un fenómeno curioso y es la manera en que se esparció el rock sureño por el mundo. A ver, hay un montón de proyectos que los conocerás, como por ejemplo... Desperados, la banda de el líder de Sodom, la banda paralela, Chrome Division, Jeff Walker de Carcass haciendo con Undy Fluffers, algo que tiene que ver con lo sureño, aunque puede ser considerado música de western, y muchas bandas que se llaman a sí mismas de rock sureño, pero están en cualquier parte del mundo. Hay una banda llamada Blue Barrel en Brasil, la otra vez presentamos una que se llamaba Southern Society, que era de Serbia, están los Riot Horse de Suecia, y hay montones de bandas, pero la que te voy a presentar ahora es de Canadá, por más que se llama White Cowbell Oklahoma. A ver si logro traducirlo más o menos. La banda del Cencerro Blanco de Oklahoma. Así de una. Y tienen un sonido muy fuerte. ¿Lo estás escuchando? I know I'm just taking in mine up in Reno. Now I'm smoking marijuana down in Mendocino. Shot a gambler in mine up in Reno. Now I'm smoking marijuana. Acá estás escuchando a Blackberry Smoke, una de las bandas más conocidas del último lote de rock sureño, los que más nombre acumularon. Antes escuchaba Shot the Gambling Man, es decir, le disparé a un jugador de White Cowboy Oklahoma, y vamos a seguir con el tema de los jugadores. Pero más allá de todo, en algún punto se reúne el metal con el country y el metal con el rock sureño. Y uno de los experimentos de reunión, más allá de todo, de los más exitosos porque fue inesperado, fue el de Rebel Meets Rebel, que conjugaba a miembros de Pantera, es decir, a Rex, a Diamond Darrell y a Vinnie Paul, con un cantante llamado David Alan Coe, que está considerado un outlaw, es decir, un fuera de la ley. ¿A qué se le llama outlaw? Hay algunos músicos de country que se rebelaron contra la música más comercial de Nashville. Ustedes saben que Nashville es la capital mundial del country y que impone ciertas reglas. Y hubo músicos que desafiaron esas reglas. Entre ellos, de los conocidos, Johnny Cash, Waylon Jennings, Merle Haggard, Willie Nelson, Kris Kristofferson, que además de actor ustedes saben que es un músico country, Hank Williams Jr. y por supuesto estaba este David Alan Coe de larguísima trayectoria. Y en algún punto se encontró con Diamond Darrell, con Dimebag Darrell como prefieras, en Texas, y dijeron: che, pero la música que hacemos nosotros tiene como un feeling muy parecido, ¿qué te parece si armamos algo? Y lo fueron armando antes de la muerte de Diamond Darrell, de la terrible muerte, y el disco se editó un par de años después, en el 2006. ¿Sí? De ese disco vamos a escuchar nada menos que Nothing to Lose, Nada que Perder, que justamente habla de jugadores. About 40,000 already. Those one-armed bandits was the wrong thing to choose. And man, nothing to lose. Volvemos a Lynyrd Skynyrd, ya cerrando con su Saturday Night Special, especial del sábado a la noche que nosotros hacemos un viernes. Te podría seguir charlando acerca de Gator Country, Widespread Panic, Southern Rock All Stars, The Derek Trucks Band, la Tedeschi Trucks Band, bandón realmente, o sea, los dos son bandas de Derek Trucks. La Band of Heathens, montones de bandas que se enrolan directamente en el rock sureño. Pero no quiero dejar de mencionarte todas aquellas que le pegan un guiño a lo que se llama metal sureño. Igualmente es tema de discusión, porque para algunos simplemente consiste en haber nacido en esa franja tan particular que se inicia en Carolina del Norte y del Sur y va hacia el oeste por Georgia, Alabama, Tennessee, Mississippi, Arkansas, Oklahoma, Texas, etc. Para algunas bandas de metal, con eso basta, con ser de esa zona, de esa región enorme, basta. Otras realmente buscan un sonido pesado. Entonces yo te puedo nombrar, más allá de los que ya conocéis, a Mylene and the Sons of Disaster, The Showdown, Blackstone Cherry, que hemos pasado aquí, Nashville Pussy, Alabama Thunder Pussy, Every Time I Die, Kill Devil Hill, Cancer Bats, Once Nothing. Mira, me anoté algunos. Hay algunas que son un poco oscuras, como por ejemplo The Sign of the Southern Cross, pero muy interesante. Y hay muchas que tienen el nombre Redneck en su título, vale decir, bandas como Redneck Rampage, Infernal Rednecks o Redneck Messiah. Hay bandas como King Giant, Crown by Fire, Confederate Pride, Premenicent. Te podría seguir nombrando bandas todo el día, porque realmente en los últimos 3 o 4 años ha explotado la escena de metal sureño. Pero te voy a poner una de las bandas más populares, nada menos que los Texas Hippie Coalition, para cerrar. Estos tipos que tienen una imagen terrible y el cantante es un gordo de barba que realmente se planta delante del micrófono, impresiona, pero impresiona la voz también, porque la voz es como su figura, es decir, gruesa, imponente. Bueno, con los Texas Hippie Coalition y su Pissed Off and Mad About It, es decir, enojado y enloquecido al respecto, vamos a cerrar el informe de metal sureño, de rock sureño, y con el deseo de que te haya gustado, aunque sea un poquito, y que te haya dado ganas de investigar un poco más, porque es un tema, además de apasionante, muy rico, con muchísimo música para descubrir, montones de cosas. Esto es Pissed Off and Mad About It, Texas Hippie Coalition.

Y el agitado no batido de clásicos del día de hoy arrancó con toda la polenta de Black Sabbath y Wheels of Fortune. Nosotros, mientras tanto, vamos a anunciar algunas fechas y a regalar algunas entradas. Che, fíjate, por ejemplo, el 22 de junio, ya sabés, es el Festival Solidario en Asbury. El Todos por Diego, Conte, que tiene que realizarse una operación muy costosa y van a estar el Tano Romano, Orcas, Letal, Renacer, Helker, Caseta 4, Arraigo, Borax, etcétera, etcétera. Pero el 21 toca Malicia y conmemora el décimo aniversario de su álbum Agresivo a partir de las 23 horas, también en Asbury, en Avenida Rivadavia 7525. Como teloneros, tres bandas que prometen, dice acá la gacetilla, Miseria, Against y Cazator. Así que si querés dos entradas para ver a Malicia, y podés ir con alguien, tu novia, un amigo, tu papá, tu abuela, lo que vos quieras, ¿no? Podés llamar al 4535-7625 en este momento. Te va a atender Agustín y le decís, quiero las entradas de Malicia. Así, pero con esa voz tiene que ser. ¡Quiero las entradas de Malicia! Le podés agregar un carajo, pero más suave porque Agustín se impresiona. O sea, 4535-7625, las entradas están saliendo. Aprovecho también para comentarte de una convocatoria de bateristas para el disco homenaje a Bonzo por bandas independientes. Bonzo es John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, fallecido ya en el año 1980. No se puede creer que haya pasado tanto tiempo. Yo soy tan viejo que lo recuerdo. O sea, recuerdo el día que alguien me dijo que John Bonham había fallecido. Era mi banda favorita, imagínate cómo me puse. Bueno, la cuestión es que con motivo del festejo, o de la evocación, ¿no?, el portal Bateros Argentinos ha declarado este mes correspondiente, y si querés participar en un disco que van a grabar y que se va a subir, a ser un disco virtual, se va a subir a la web, podés escribir a bateristasargentinos@gmail.com o gmail.com, como te guste. Sí, esa es la idea. Ya hay confirmadas bandas de Colombia, Uruguay, por supuesto de Argentina, de muchas partes. Y no importa el estilo, pero sí que tengas ganas de tocar, por supuesto. Y recordando también el Festival Solidario Todos por Diego, el domingo 22 de junio, vamos con un clásico interpretado por Mastifal, nada menos que sea rock de riff, hecho a la manera del rock podrido que le gusta a Mastifal. We'll be right back. Hoy el informe no nos dio tiempo para la ruleta del demo, no nos dio tiempo para muchas otras cosas, pero todavía vos tenés tiempo para anotarte con lo que se sugiere, con lo que quieras sugerir para cerrar el programa del día de hoy, que ya se está acercando a su fin. Entrás al Facebook o lo mandás por Twitter, por favor, trata de mandar también los tres últimos números del documento, por favor. Bueno, ¿te gustaría un Dream Theater? ¿Por qué no? Tómate el tiempo, take the time, para adelante. Thank you. first place. Maybe it's time you were the tables turn. Cause in the interest of all evolved, I got the problem solved. And the verdict is guilty. Bad little gal, lay down away your man. I try and stop top and roll. You were dead from the get-go, bit motherfucker. To my cock, stuck a race, scared of me now. Then you tell me that I thought I always is and never was. Don't measure me to pierce some vinegar. Don't tell me I'm smitten. Think I fear your bullshit. Choose another, don't blow trouble up this shit. It's another way to break through the noise. With the circle that I said, you got your bed. Gotta be that way if you want it. Saturday, literal profanity, if mad. Cortina de áspera, y como hoy no vas a tener noche clandestina, ya te voy diciendo, por obligaciones de los conductores, operadores y demás, te pusimos uno de más, un Slipknot Spit It Out, y ya está áspera sonando, lo cual quiere decir que nos estamos yendo, pero no sin anunciar los ganadores. Se llevan los discos Marcela Daniel, Cristian Torres, Ignacio Salinas y Mauricio LB, que lo hizo a través de Twitter. No hay ni aplauso ni nada, ya estamos hechos mierda. Repito, a ver, Marcela Daniel, Cristian Torres, Ignacio Salinas, Mauricio LB pueden pasar a buscar sus discos por Conde 935 durante esta semana y la otra está tarde, pero están los aplausos, mi viejo. Muy bien, muy bien. Y para todos ellos tenemos algo muy especial para cerrar. Un tema que por ahí lo conocen. Mientras tanto, yo aprovecho para despedirme hasta la semana que viene. Tengan ustedes una buena vida. Sepan disfrutarla y mientras dure el Mundial, que la pelota no tape el sol, mi viejo. Hagan lo que quieran con la pelota, pero que no tape el sol. Señoras y señores, no sé cómo decirles esto que viene ahora, pero lo vamos a decir como lo diríamos en un recital. ¡Destrucción! Chao, gente, hasta el jueves. podés olvidarte de todo. Hasta de tu propio aniversario. Pero te acordás perfectamente qué canción escucharon ambos.